Welcome. This is ON Beat Radio Show with DJ Acme. We'll be right back. Watching TV, sitting in the car.

robaste el sueño cuando me dormí. Se pasó mi amante y yo no lo vi. ¡Pascue! Thank you. mi nombre.